Bueno, y hablando de hablar con otros y entender también lo que pasa, vamos a hablar con alguien que conoce mucho sobre la puericultura. Estamos en comunicación con Yardena Stillman, ella es la coordinadora de la Asociación Argentina de Puericultura, a razón de, bueno, la conocida teteada que sucedió la semana pasada, bueno, en distintos puntos del país, y a razón de la Semana de la Lactancia Materna. ¿Cómo estás, Yardena? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Acá te saluda Carla y Verónica. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por comunicarse con la asociación para hablar sobre este tema. Perfecto. Y contanos un poco, bueno, si querés contar brevemente qué es lo que disparó, digamos, la teteada, que, bueno, es conocido, pero contar brevemente qué sucedió y cómo trabajaron desde la asociación para llevar adelante esto. Bien, sí, cómo no. Bueno, este hecho sucedió en San Isidro hace muy poquito. Una mamá muy joven que estaba amamantando a su bebé en un espacio público, en el mástil del centro de San Isidro, fue interrumpida por dos mujeres policías que le dijeron que se tenía que ir porque hay una ley que prohíbe amamantar en público. Ella preguntó cuál era la ley, qué número de ley era, y por supuesto que no le supieron decir porque no existe claro. Una ley que prohíba amamantar en público, pero bueno, la cosa se puso pesada y finalmente ella, para evitar un mal momento y agresión delante de su hijo, se retiró. Pero bueno, fue a buscar a su madre y trató de hacer la denuncia en varios lugares, en ninguno le tomaron la denuncia, incluso fue a la comisaría de la mujer, en donde tampoco le quisieron tomar la denuncia porque le dijeron que no hubo agresión física. Ah, mira. Sí, y bueno, salió en los medios, sí. y a través de los medios después salió en las redes sociales y fue una autoconvocatoria, o sea, nosotras desde la Asociación de Puericultura nos sumamos a esta movida, nos parece muy importante. Y nos parece muy importante dar información, porque esto fue un hecho que fue visible y público porque hubo una mamá que se movió para que sea visible, sí. Y público, pero nos encontramos con este tipo de situaciones, sabemos de este tipo de situaciones, y por lo tanto nos parece muy importante dar información, porque esto se produjo simplemente por falta de información. Claro. Sí, y cuando circuló, bueno, las mujeres, las madres, que son mujeres aguerridas, salieron totalmente a la defensa y a la denuncia y a tomar el espacio público para no permitir que se cercenen, ¿no?, las libertades individuales y sociales, ¿no? Totalmente. A mí una de las cosas que me gustaría contarles es que había madres amamantando, había madres que ya no están amamantando, había mujeres que nunca amamantaron y que no eran madres, y había muchos hombres, cosa que me parece fantástico, porque es muy importante el apoyo de toda la sociedad hacia una mujer lactante. ¿Sí? Es un momento de mucha vulnerabilidad el puerperio. Nos encontramos con un montón de dudas, con un montón de cuestiones que no sabemos si toma lo suficiente, si no toma lo suficiente. La mirada del otro es muy importante frente a estas situaciones en donde no tenemos experiencia y no sabemos a quién recurrir. Sí. Entonces, una mirada aprobatoria de parte de toda la sociedad es muy importante. Si nosotros supiéramos que realmente la lactancia materna puede hacernos una sociedad mejor, puede lograr que seamos una sociedad mejor, porque vamos a ser una sociedad más sana. ¿Sí? Tal cual. No solamente desde los aspectos fisiológicos y biológicos, sino también desde los psicológicos, ¿no? Por supuesto que nosotros en la asociación trabajamos también con mujeres que no están lactando, con mujeres que no están dando el pecho, pero sí, como siempre decimos, vamos a enseñar a dar la mejor mamadera del mundo en ese caso. Muy bueno, con lo importante también que es esto, como para que aporta al vínculo de la madre y el hijo, a las defensas, a todo lo que hace los primeros meses de vida, sobre todo al niño estar preparado, ¿no? Sí, nosotros, o sea, vivimos en una sociedad en donde en torno a la lactancia hay muchos mitos. Parece que por ser hermanas o hermanos o hijos de alguien tenemos derecho a opinar y hablar sobre el tema, ¿no? Porque todos tenemos como cierta experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con bebés, aunque no tengamos bebés propios. Uh-huh. Y nos encontramos con muchos mitos alrededor de la lactancia, y esos mitos nos hacen daño, y hay que empezar a desmitificar. Por ejemplo, uno de los temas que se escucha mucho es el de que si tenés pechos pequeños no vas a tener suficiente leche. Sí. Eso no es cierto, porque lo que produce la leche es la glándula, ¿sí? El pecho grande o más pequeño tiene que ver con una cuestión de acumulación de grasa en la zona, por lo tanto no tiene nada que ver. Otro tema es que, por ejemplo, que los bebés tienen que lactar mientras no coman, cosa que tampoco es cierto. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva, sin ningún tipo de agregados, ni de agua, ni de hierro, ni de vitaminas, hasta los 6 meses, uh-huh, exclusiva. Bien. Pero continuar con la lactancia materna hasta los 2 años y más. Claro. Y eso lo dicen no por una cuestión de capricho, sino que por una cuestión de que los estudios demuestran que la leche materna es la mejor alimentación que pueden recibir nuestros bebés, ya que es un alimento vivo, se va modificando a medida que el bebé va creciendo. No es la misma leche que produce una mamá en todas las etapas en que amamanta. Muy, ¿sí?, bueno. Ya ven, la leche es lo que el bebé necesita, porque tiene exacto, es una leche, digamos, una fórmula especial para ese bebé, porque la produce su mamá con sus anticuerpos, con su historia genética. Bueno, y Adriana, muy muy interesante esto que comentás. Para aquellos que bueno, quieran seguir informándose un poco y conozcan un poco más acerca de esta entidad sin fines de lucro que bueno, trabajan hace muchísimos años, bueno, como 16 años, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde pues se puede, dónde pueden ubicarlos? ¿En la web, vía de teléfono? Sí, en la web nosotros estamos en www.acadddopedepapá.org.ar. Ahí tienen información y también pueden hacer consultas en forma gratuita. Nosotros atendemos también en la asociación, que está en Avenida Córdoba 2942, es Avenida Córdoba y Anchorena, pero pueden escribirnos y también atendemos en forma gratuita las consultas que tengan para hacernos. Y bueno, estamos también tratando de llegar al interior del país a través de una formación de puericultoras en forma virtual, para que también tengan puericultoras, para que la información llegue y que puedan acceder toda la población. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Yardena, por esta comunicación. Te mandamos un abrazo y estaremos difundiendo esta información. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande y también a la audiencia. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.